Fíjate que últimamente he notado que los pantalones que antes no me quedaban, ya me cierran bien. Tengo mucha hambre. Tenemos mucha hambre. Y no nos escribe nadie. Y creo que vamos a durar así como otros 4 o 5 meses. Llevamos una semana de huelga. Yo ya bajé 5 kilos, no sé ustedes. No me he pesado. ¿No te has pesado? No, es que es de miedo. Sí, pero es preocupante porque Ivonne trae su falda al revés. Sí, no, o sea, le está afectando. Es que sí, ya estoy tan mal que no me doy cuenta de lo que hago. Ay, no. Por favor, por piedad. Como decía una amiga, por los clavos de Cristo. Escríbanos, manden los correos, por favor. ¿Sí la conocías tú, no? A Judith. Sí. ¿Judith qué? Arriaga. No. Judith. Ya, chiste local. Tenemos hoy un invitado. Hoy es versión 3 pero 2 más 1 o 4 pero 2. O ¿cómo es el 4 pero 3? 3.1416. Está nuestro queridísimo hermano o amigo Fernando de la Serna. Ajá. Bienvenido. El único que nos ha escrito junto con. Que solía. Que junto también con tiene la tache porque no nos ha enviado nada. Ya se olvidó de nosotros desde está que tiene su mota, programa. Está Gustavo. Ajá. Pero estoy de público. Sí. Pero queremos a los Chili Peppers. Como loca la otra. Es, lo que pasa es que la falta de comida afecta al cerebro porque los sí, ya estamos de carbohidratos porque como el flujo locos todos empieza a hacer desvelar a la gente. La semana pasada yo predije 3 semanas para Ivonne, pero no ha bajado de peso. Se ven las mismas curvas. De hecho, le noté 4 llantitas. 1, 2, 3. ¿Ni una no, perdió? 3, ¿ni una perdió? Es que yo no estoy haciendo la huelga. Ay, no es cierto, sí. No, sí, seguimos en huelga de hambre, por favor. Ya, escríbanos algo. Sí, aunque sea un hola, están bien. A ver. Gracias. Tu amiga la que me echó tierra, que le caigo gordo, que creo que no es la única. Una de tantas, no. ¿Por qué no nos escribió? ¿No le diste el recado? Es que queda hueva. Aunque sé que nos escriban un púdrete. Y ya. Ya la escribieron, ¿no? No. No. Sí. ¿Púdrete? No. No, que son mergas, ¿cómo? ¿En dónde? Son una merga. Ah, son una merga. ¿Pero si ¿sí nos escribieron eso? Sí. Merga. Con no. V. Ah, no digas okay. Majaderías, por favor. Sí, no. Estamos fuertes. Catalogados en clean. Hoy es de infantil. Ay, de verdad, somos clean. Somos un show clean. Sí. Le voy a decir. Tú te has propuesto romper con lo clean. Sí. Avienta Kiki y media. Sí. Pero no, hoy va a ser clean. Vamos a usar sinónimos. Pero entonces sí le voy a decir que te escriba. Que te diga. Sí, al menos para poder comer. Sí, porque. Amiga, que te caigo gorda, por favor. ¿Quién, gordo, ¿quién, perdón. ¿Dónde salía? ¿Germana? Digo, Germán. Amigo, que te caigo gordo, por favor. Escríbeme al menos un chinga a tu madre. Ah, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Quién fue? O sea, es clean, Germán. ¿Quién fue? No. Ya es que ya anda ebrio. Hoy es mega clean y es infantil. Para variar, tengo alcohol en las venas. No me jodas. Ay, no, sí, le voy por primera vez está riendo el micrófono, ¿te das cuenta? Anda ebrio. Sí. No. Para empezar, ponte el micrófono a la boca para que te escuches, porque lo tienes acá en las rodillas. Es que no me gusta grabar mi risa. Ay, no, pues es lo chido. ¿Sí? Sí. No, sí, ya por favor háganos comer para evitar estas. No, no. Cualquier comentario es bienvenido. Fíjate, no, hay que ser serios y aburridos, porque qué tal que ahí está chido cotorreo, no hay que escribirles para que sigan desvariando. Ok, este va a ser el podcast del silencio. Saca la Biblia. ¿No? Jacobo 12:37. A que se les quite. ¿No? Pero a ver, recuérdales a dónde nos pueden escribir. Hay como nos tres opciones, rayar ¿no? Sus hay como tres opciones. ¿Tres? Sí. ¿Pueden dejar mensajes en Podomatic? Ah, cierto. Nos pueden dejar sus mentadas, sus felicitaciones. Qué felicitaciones y hemos tenido. Sí. A ver, las de cajón. No. Las direcciones de cajón. El cuate brasileño. Las direcciones de cajón. 3pero2@gmail.com. Y luego dejar un comentario en 3pero2.blogspot.com. O si no, pueden dejar otro comentario en dónde. ¿En dónde? Donde cagó el conde. Yo creo que sí. Sí. ¿En dónde, Iván? Aquí. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de ese juego que uno de esos mensajes cuando alguien te escribía en el cuaderno dónde y que decías qué dice aquí? Es dónde. Aquí. ¿Dónde? Aquí. Pues dónde. Pues aquí. Ay, no. No pueden. A ver, pero que salude. Me la brinqué. Esa etapa de la infancia me la brinqué. Que Fernando Jura. De Serna salude a toda la banda. Ah, sí, a ver. ¿Toda la banda? ¿Cómo está, banda? De 3 pero 2. Aquí andamos de colados. Él es el dueño del podcast Film GDL. Que tiene como invitado a nuestro queridísimo miembro Iván. Así es. Sí, ahí sí, estamos. ¿Qué se siente trabajar con Iván? Más bien deberías preguntarle a Iván qué se siente. Para él, ¿qué se siente trabajar conmigo? Ah, no, sí. ¿Qué se siente ser dirigido por Fernando? No. Fernando, te recomiendo que escuches los últimos 2 episodios de 3 pero 2. Sí, sí, sí. Donde sí, Iván sí, hace sí. Sus berrinches. Sus berrinches, sí. Y sus comentarios acerca de lo que es su podcast. Y no andaba ebrio. Pues no. Como para decir, es que estaba borracho. No, o sea, pero en no. Sus... Pero te digo, no, ya no nos escucha porque como ya tiene su programa, se ya escucha no se el solo. Y si se escucha el solo y señal de que no ha escuchado el 3 pero 2. Sí, porque llegó muy quitado de la pena. Exactamente. Sin comentario, sí, nada. No, o sea, y no. Este no es callado. Venga, la próxima vez que nos vea. ¡Hija de tu madre! Sí. Ya le dio hasta... Qué miedo. ¿Alergia? Alergia. Ha habido crisis existenciales en mi vida. Ha habido crisis existenciales en mi vida. Oye, a mí se me dio alergia, tengo roña ya. 3 semanas. Báñate. Ya tengo roña por la falta de comida. Ya báñate. Ay, se no. Llama herpes. Se llama... No, ahí no o sale sea, el herpes, ¿eh? Hablando de lo del mes del niño, tú jugabas a la roña de chiquito, sigues jugando, ¿va? No me acuerdo de este juego. ¿Cómo era? A ver, ¿cómo? ¿Pero qué? No me acuerdo, pero me acordé por el nombre. ¿Sí? Yo creo que se la pasaba rascándose todo el día. ¿Tú? Jugaba a la roña okay. Y ganaba. Ese juego no. Existía un juego, no me acuerdo cómo. Ese como tú la traes. ¿Sí? Algo así. Sí, como las cebollitas. ¿No? Yo no me acuerdo de no ese no juego. No me acuerdo de ese juego. No. Pero no adelante. Oye, a ver. ¿Era como la traes o algo así? No, pero. No nos adelantemos. Simón. Simón. Es que. Se supone que la entrada iba a ser. Vamos a hablar de un tema serio, ¿qué no? Un tema preocupante. Sí. Así es. A ver, aplíquense. ¿Sí? Todos crucen las manos. Ah. Ah, pues hermana, ¿ves? Este es el salmo. Ahí, bueno, no, la verdad. Te iba a decir, donde nos escuche un católico, nos mande un correo de. Ya, pero ya es ganancia. Sí, ya. Ya. Tu amigo. Ay, no, él ni sabe prender una computadora. No, ya. La verdad, yo estoy muy preocupado por lo que es el calentamiento global. Yo pensé que por falta de correos. Pues me voy a morir tarde también. O temprano. Pues si sí, es de hambre, pues ni modo. ¿Cuánto puede aguantar una persona sin comer? Pues yo creo que una semana, ¿no? Yo creo que ¿más? Un poquito más. Pero con líquidos, ¿no? Yo tengo entendido que una persona sin agua sí dura como 3 días. No, pon una semana sin líquido, sin agua, pero sin alimentos sí dura más. Pero si tomo refresco, ¿vivo más? Yo creo que sí, porque pues como tiene más cosas que el agua. De hecho, cuando te tomas un refresco se te quita. Pues lo estamos intentando, llevamos una semana en huelga. ¿No me ves más flaco? La verdad. No. Digo, no me veo como la morsa. No. Te hace falta el paraguas. Sí, sí. Para los que no sepan, es chiste de YouTube. ¿Cómo se llama? Obedece a la morsa. Obedece a la morsa. Búsquenlo por ahí. ¿Pero pues... por qué? ¿Trae un paraguas? Claro, sí. Y trae un monito de cielo. Trae sus arriba. Medias muy elegantes. Es que dijiste paraguas, me vino a la mente la morsa, dicen el pez de las maravillas, que está caminando con pero son bastones, ¿no? No, la he visto. ¿No has visto, dicen el pez de las... Me acuerdo ¿no has visto? De feliz no cumpleaños. ¿Qué traes? Pues el... ¿El ruido? Sí. Como loco, o sea, como loco. Iván ya está desvariando, por favor, escríbanos. Sí, porfa. A ver, pues... Aplícate. Pues fíjate que he estado leyendo que gracias a lo que hemos estado generando toda la sociedad, bueno, más que nada el calor, la contaminación, pues la abeja se está extinguiendo. Como humo de cigarro, como el humo de cigarro. Pues no sé, o sea, ¿crees que sea relevante? O sea, sí afecta, de que afecta. Pero tanto como al... ¿Pero qué porcentaje, por ejemplo? Ese es otro tema. La abeja se está muriendo. No te preocupa. ¿La abeja? que se extingan. Así, pues son fuentes de la fuente de la miel, o sea, y la miel es un pues alimento, deja, ¿no? Que mucha que gente dan, disfruta, sino que sí. Igual y por ejemplo tus hijos ya no la conozcan o que no hayan visto nunca una abeja. Yo no me tromé porque no conocía al dodo ni conocía, no sé, al tigre albino de Timbuktu. ¿Me entiendes? Yo pienso que es un problema grave. Sí, te digo, yo me pongo a pensar en el sentido de que su utilidad que tienen para los humanos. ¿Me entiendes? Que eso sí afectaría. No tendríamos miel, a lo mejor, no sé, la harían de otra forma. No, yo la neta no sé qué hagan para el planeta. O sea, si hacen algo como, pues pican las flores y sueltan una... Pues el polen nada más. Y... para que nazcan otras flores. Sí, pero te digo, yo no sabía. Pero en el sentido de que mis hijos no sepan que no conocen una abeja, por ese lado... van a crecer traumas porque no conocen. El oso polar está en peligro de extinción, ¿o así? ¿La están temiendo por su extinción? ¿No estaba? No. O sea, ¿este año entró en la lista o...? Pues apenas de poquito. Quiero una Halls. De y... que ya está llegando hasta lugares urbanos el oso polar porque ya no hay donde... No, lo eviten. Que pasa es que había icebergs y todo donde ellos vivían. Ajá. Ya no, ya están llegando a los lugares urbanos. Ay, pero ¿crees que el tanto sea el derretimiento que ya no tengan dónde vivir? O sea, es porque eso es como decir, mira, Groenlandia ya desapareció. Eso yo lo vi en Discovery Channel. Ajá. Y bueno, para mí Discovery Channel es una fuente bastante confiable. Respetable. Así es. Ay, pero por eso me gusta porque son bien preocupantes. A mí sí me preocupa cuando veo ese tipo de programas, sí me preocupa. Pues yo vi uno acerca de eso y la verdad... Pero yo te digo, por eso te pregunto, o sea, porque decir ya no tienen dónde vivir es como decir ya desapareció Groenlandia, ya desapareció el Ártico. A menos que, lo no que sé, pasa que ya están no está tan en medio... tan frío. ¿Por qué no se van para arriba en vez de para abajo? Porque a lo mejor en el viaje se mueren. ¿Serían tantos kilómetros? Porque están Después del oso polar, pues obviamente clean. Va a seguir el pingüino. Ah, pero el pingüino no está en la lista, pues. No, porque lo tenemos en los zoológicos. Sí. Y fíjate que sí, gracias a la marcha de los pingüinos nos damos cuenta que le batallan. O sea, para que nazca un pingüino es un pedo. ¿No? A ver, vamos. Por favor, Ivonne, cede el micrófono aquí a nuestro amigo Fernando La Serna para ver el qué opina. A mí no me gustan los pingüinos, nomás los Marinela. ¿Pero viste el documental? Sí. ¿La marcha de los pingüinos? Sí. ¿Y la farsa de los pingüinos también? ¿Sí? ¿Y? Aguanta, está chido. Como loco. Pero a ver, respóndele a Germán. ¿Qué? ¿Qué me preguntaste? Lo que te responda, te estoy diciendo. Pero es que no comentó nada. ¿O sí? No. Porque no son los pingüinos, pero del calentamiento. Es que eso de que se... Pues lo que sí es que es un problema grave y desgraciadamente un país que se dice de primer mundo como es Estados Unidos no está ayudando absolutamente en nada. Y es que a fin de cuentas tiene razón Germán. Si cualquier especie, por diminuta que sea, si se extingue, hace un cambio... da un giro de 180 grados en todo el ecosistema mundial. Sí, bueno. Por eso sí es de preocuparse. ¿O no te preocupa a ti? No, le preocupa, ya se vio. No, se me hace feo. Pero no, si fuera a nivel así masas de muchos animales, pues sí, dices, muchas razas. Pero muchas, es que es el principio del fin. Sí, pero es que animales se extinto todo el tiempo. Se extinguieron en los 90. ¿Pero por qué? Por estupidez humana. En los 90, en los 80, en los 70, todo el tiempo se han extinguido animales. Y estamos de acuerdo que en los 70, a principios del siglo pasado, también había animales que se extinguieron. No me acuerdo cuáles, pero sí vi un listado. Y no había calentamiento global en ese entonces. ¿Estás de acuerdo? Tal vez no los cuidaron. Digo, no digo que no me preocupe. O sea, se me hace feo. Se me hace feo, pero es lo que sí es como el planteamiento que hace rato, que no te sientes mal que tus hijos no conozcan una abeja. Neta, no. Porque yo no crecí traumado porque no conocía el dodo. Entonces, pues ahora sí. A mí lo que sí me preocupa es el impacto, te digo, el impacto que pueda tener en el planeta, como pueda. Sí. Porque a lo mejor se muere un animal que está a la mitad de la cadena alimenticia, ¿no? Y si se muere, a lo mejor se mueren todos los que se lo comen a él. A lo mejor puede pasar y ya es una reacción en cadena que sí puede ser todavía ya preocupante, que tener un efecto de bola de nieve, pues, peor, ¿no? Pero digo, en el sentido de que tus hijos cruzan, no, en ese lado no. Fíjate, en este documental, ¿sabes cuándo tuvieron que viajar los científicos de Discovery Channel para encontrar un iceberg en lancha, viajando 80 kilómetros por hora? ¿Cuánto tuvieron que viajar? De tierra hacia el iceberg, 3 horas, y era un iceberg, ¿qué te digo?, como de 20 metros de largo. ¿Tú crees que ahí puede estar un oso polar? No, pues no. ¿Dos? No. ¿O una manada? No. ¿Tú crees que un oso polar puede nadar de tierra hasta allá? O sea, hasta allá no nada 80 kilómetros por hora. No. ¿No va a tardar 3 horas? 3 horas tardaron en lancha. Por eso te digo, no va a tardar 3 horas el oso, porque no nada a esa velocidad. Pero lo que te digo, decir que ya está yendo a la ciudad. Así de fácil te lo voy a poner. Ellos estacionaron su camioneta esperando el día siguiente para subirse a la lancha y los atacaron una manada de osos polares. Casi le voltearon la camioneta. ¿Pero dónde fue eso? Hasta arriba. Alaska. Ah, en Alaska, una sí. Una estación especial que está muy, muy, muy, muy adentro. Hasta, pues ya lo que sigue, ¿qué será? El Polo Norte. Pues lo que debe hacer ahí, por ejemplo, el gobierno es pues agarrar esos osos y llevarlos más arriba. O sea, si los ojos, ¡pruf! Si los osos no tienen la, no sé, sentido de orientación de entender que para acá no es donde deben de ir, sino para allá, pues échenles una mano. Lo que pasa es que yo pienso que es instinto de que ellos saben que no llegan. ¿Tú crees? No llegan, Iván. ¿Tan tontos los crees? Digo, porque las mariposas son fregonas, ¿no? De que andan acá y viajando y se van a Michoacán y que vienen, van y vienen las gaviotas, que también es su migración, y todos los pájaros. Los osos, pero desgraciadamente ellos no dependen del frío. No, pero... El problema es el calentamiento, de que se está derritiendo todo. Pero lo que te digo es que desde mi punto de vista lo estás... Ya llevas mucho tiempo. Lo estás... No sé si te lo presentaron muy extremista. O sea, es que a mí me suena, los osos están yendo a las ciudades porque ya no hay hielo. El ya no hay hielo, a mí me suena, ya no hay Polo Norte. Y yo no creo que ya no haya Polo Norte. No, o sea, sí hay todavía, obviamente. Sí. Aquí el pedo no es que no haya hielo, el pedo es que los osos no saben irse para el norte. Y que el gobierno no hace nada por ayudarlos, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pues que ¿sí más bien ellos deben ir hacia donde hay más frío, exactamente, ¿no? En vez de estar corriendo para, o sea, para exactamente, más urbano. Ese es lo que no... Lo que no... ¿Sí me explico? Pues yo no, ¿no? considero a Discovery como extremista. Y más porque siempre tienen fundamentos y te lo demuestran visualmente. Sí, sí te creo, pero te digo, aterrizando las ideas y utilizando la lógica, a lo mejor ellos se preguntan, pues están yendo a las ciudades porque, no sé, su hábitat está a 20 kilómetros de ahí, ¿no? Y tal vez huelen la comida o tal vez, no sé. Pero si ellos dependen del frío... Al momento, si están emigrando hacia la ciudad... ¿De que hay hielo? Que hay en hielo. Teoría hay menos frío porque caminan hacia esa dirección y no a donde hay más frío. Pero te voy a decir una cosa también. La lógica, digo, yo me estoy llevando por esa... ¿no? Sí. Tendría que ser así, ¿no? Sí, en teoría. Estaban en la orilla de Alaska, tú sabes que es puro hielo. Encontraron un agujero que llegaba a lo que es tierra. Ellos bajaron con una cuerda hasta abajo. Y lo que encontraron era una montaña, o sea, tierra, piedra. Eso ya no es bueno. ¿Dijeron ellos? Pues lo grabaron. ¿Nos dijeron que ya no es bueno? Ya no es bueno, obvio. ¿Y pues dijeron es por están qué? Hasta arriba. Ajá. Porque se está derritiendo. Ajá. Ay, bueno. Lo triste de esto es que Estados Unidos no hace absolutamente nada por... Por ayudar. Por solucionar o por... Por ayudar. De afectar menos. Ajá. Ellos fácilmente, y ahí mismo en ese programa dijeron que... Con una semana de lo que invierten ellos en Irak, pueden construir... Una plataforma solar arriba de uno de sus desiertos para generar la mitad de la corriente eléctrica que el país necesita. Yo no entiendo, pero ¿cómo el que generen así la electricidad, cómo reduce el impacto en contaminación, por ejemplo? Menos plantas eléctricas. ¿Que contaminan un chingo o cómo? Sí, contaminan. Ah, ok. Pues las plantas nucleares. Señor Burns y... Sí, sí. Chernobyl... Sí. Todo eso. Ah, ok. Go on. ¿Vas? ¿Ya que a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Qué más tienes tú? Yo ¿tú? No. Y bueno, a ver, Iván casi no ha hablado. Pues, ¿qué quieres que diga? O sea, yo estoy notando tu preocupación. Traías más animales, ¿no? ¿Y los osos? En la lista, ¿no? Pues, Debe de haber más, ¿no? Animales. Está la cabra monsel. No, sí, hay un, que vive en las montañas. Hay un. Está un tipo de rata ardilla que vive también en las montañas con hielo. Ajá. Que esa ya está a punto de extinguirse. Son muy pocas las especies ya que no hay. Ya casi no hay. Los pandas. ¿Los pandas? Sí. Los pandas llevan años en peligro de extinción. Hay un video muy bueno en YouTube. Póngale animales, de hecho es en español, animales en peligro de extinción. Ahí viene un listado de los más, así como que los más riesgosos, ¿no? Y ahí van a encontrar un gran listado. Y los que ya se extinguieron, que te digo que ahí te muestran los que se extinguieron en los 90s, 80s, en principios del siglo, que no había tanta contaminación, tecnología, desarrollo y todo. Pero obviamente, digo, desafortunadamente en ese video no te dicen por qué se extinguieron. Pero los pandas también son. Pues a mí me da mucha años. Tristeza y sobre todo mucha preocupación de todo lo que está pasando. Pues sí. Ya, hablando no, en serio, y el calor, sí. ¿Cómo se siente? Sí, ya está. Ahorita aquí en Guadalajara a las 6 de la tarde el calor quema como a las 12 del día de hace 10 años. Así es. ¿Sí? ¿Qué dices? Está no, fuertísimo. ¿Cómo es posible? ¿No? Pues la verdad es que, bueno, yo al menos yo no uso mi carro porque pues es carro viejo. Uh-huh. Y contamina y pues sí hago conciencia, ¿no? Sería bueno que tratas de aminorar, hiciera, a contribuir al calentamiento. Sería bueno que todos hiciéramos conciencia y tratar de salvar lo que es el planeta, lo que es tratar de salvar a las especies, porque la verdad sí va a ser un poner nuestro granito de arena, ¿no? Claro. Así es. En otro programa futuro daremos tips sencillos de cómo hacerlo. Muy bien. Pues empezamos bien alegres y terminamos bien deprimidos. Es que las pobrecitas abejas, pero bueno. Los pandas. Bueno, esperemos también. Que todavía no llegue a consecuencias más están grandes. Están muriendo. Pero a mí se me hace raro. Bueno, es que me cuesta trabajo creer que las abejas porque pues, son productivas. Son muchísimas, son, sí, o sea, sí. Por lo mismo. Pero eso quiere decir que ya está grave el asunto. Pues sí. Igual sí, porque ya ves que ya es hora de irnos a canción. Así es. Bueno, solo como último comentario, por ahí dicen que lo que nos va a matar más rápido que el calentamiento global es el comer carne roja, sea de puerco, sea de res. No sé qué fundamentos tengan, pero dicen, más no nos consta. Pero tienen fundamentos, ¿eh? Yo no me lo sé, pero sí hay fundamentos. Ok. Pues vámonos, Ivonne, a ver qué nos tienes. Pues vámonos con una canción de una banda de aquí, de Guadalajara. Hasta la forma de presentarla ya es bien deprimente. Ah, es que nos llegó. Te contagió. Nos llegó, sí. Sí. Bueno, con una banda de aquí de Guadalajara que se llama Porter. La canción se llama Espiral. Hasta se le bajó la peda. Adiós. Regresamos. No, con adiós, regresamos. Regresamos. Estoy cayendo. A ver, el tema está muy interesante que decimos continuar. A ver, Fernando, continuar. Aquí tiene un dato interesante y preocupante. A ver, Fernando, ¿cuál es? Yo también había escuchado que el pájaro carpintero también ya se había extinguido. Creo que hace como un año o año y medio dieron la noticia. Entonces, pues sí, sí es preocupante porque a lo mejor como dice Iván, pues a mí no me preocuparía, ¿no? Yo no conocí el dodo. Y pues no me afecta. Pero yo pienso que sí es preocupante que tú conozcas una especie y que en tu misma vida sepas que se extinguió. Así es, el famoso pájaro loco. El pájaro pero loco. No quiero que mi comentario se interprete como que me vale madre que se extingan. No. Pero como dices, a lo mejor a mí no me importaría que mis hijos no hubieran conocido a la abeja, si es que está ahorita en peligro de extinción. Ajá. Más que nada te das cuenta de que de veras por mucho que haces no es suficiente, puesto que las especies se siguen extinguiendo, como ahorita lo de la primavera, se siguen quemando hectáreas y hectáreas de áreas verdes. ¿Alguien sabe cómo empezó? Sí, que estaban quemando un pino. Fue vagancia. Sí. Entonces imagínate lo que se tarda en recuperarse. No, pues no se ha recuperado la última vez. No. No, o sea, se tardaría muchísimos años. Sí, un bosque no crece en 3 años. Claro, que en un día, por imprudencia o por estupidez de alguien, ya se nos está acabando el pulmón que tenemos aquí en la ciudad. ¿Cuántas hectáreas? 11.000. 11.000 de 30.000 que hay, ¿verdad? 30.000. ¿Y cuántas se quemaron otra vez? Yo no tengo idea. No me acuerdo, pero de todas maneras, es preocupante ver que cada año está pasando lo mismo. Y todo por dinero, porque obviamente, como dices, provocado, ¿por qué? Para vender los terrenos, para cualquier cosa. A lo mejor estaba reservado, como era natural, y alguien lo quemó para, pues ya lo, no sé. Simplemente también cuando lo de la laguna de Chapala, que se empezó a secar, toda la parte seca ya la estaban queriendo hacer para casas. Sí, no. Y que se les vuelve a llenar el lago, y ahora ¿qué hacemos? ¿Y qué hicieron? No, pues nada. O sea, el que compró el terreno se quedó con su pedazo de agua, pero, ¿o qué? No, pero creo que lo estaban contemplando para todo eso hacerlo zona... ¿Reservadas? Viviendas. No, pero el gobierno de aquí de Jalisco decía que sí. Pero el gobierno federal dijo que ni madres. Claro. Que no se vende. Entonces, sí. Ajá. Entonces lo dejaron así vacío y pues ya se llenó la laguna. Pero nadie compró. Es que no dejaron vender. No dejaron vender. Pero era el proyecto. Ajá. El gobierno de aquí dijo SAS. Quedó en proyecto entonces. Pero por lo mismo de que veían que pasaban los años y al contrario de que se llenaba, se iba secando más, dijeron tarde que temprano esto es un terreno perfecto para explotar. Okay, pero se recuperó. Se recuperó, qué bueno. Y ya. Pero pues a ver, y como dice Germán, yo pienso que todos tenemos un poquito de culpa y también tenemos algo que podemos hacer al respecto. Pero sí es cierto lo que dices de que una gran potencia como el país vecino, nuestro vecino del norte, que tiene todos los recursos para poder hacer la diferencia o poner el ejemplo a las demás naciones, no lo hace. Y yo creo que el único que hace algo, si quieres, nada más hasta por publicidad, es Al Gore. Pero de ahí en más no hacen nada. No, pero los gringos. Discursos, conciertos, lo que tú quieras. Pero de ahí en más, no sé, tienen muchos planes, muchas políticas para evitar mil y un cosas que prevengan el calentamiento global. Pero realmente no se ve reflejado en nada. En nada. Bush es tan estúpido que prefiere invertir en matar a otros seres humanos. En apoderarse del petróleo. Y a fin de cuentas, para explotar un recurso natural que también tarde que temprano se va a terminar. Es tan estúpido que ni siquiera tuvo éxito en le pegó el petróleo. ¿No? O sea, hizo la guerra, está invirtiendo más dinero en guerra y no se va a traer el petróleo. No, y solamente porque no tiene alguna razón para empezar la guerra con nosotros. Si no, ya también ya hubiera empezado y es más fácil apoderarse de los mexicanos. De los pozos petroleros aquí que irse a gastar millones y millones en una guerra sin sentido. Una guerra imbécil. Que primero fue por en contra del terrorismo. Ajá. Luego fue la dictadura de Saddam Hussein. El eje del mal. O sea, ya no entiendo ni siquiera por qué están. Que ya no, siguen se, ahí. Se ¿por le qué? Están acabando los pretextos para. ¿Por qué hacer una siguen guerra? Ahí, ¿no? Así es. Solo esperemos que quien se quede próximamente no siga su legado, ¿no? Si ganan los demócratas, ¿no? Sí, va a haber algo de diferencia. Si ganan los demócratas. Porque no tuvimos ese problema cuando estuvo Clinton. si tú recuerdas las guerras, fue cuando estaba Bush padre y Bush hijo. ¿Clinton tuvo guerra? Sí, pero... pero ellos fueron más bien por entrometidos, por querer hacer la paz. Obviamente podrían tener su motivo interno, abajo de la mesa. Interior, su motivo ulterior. Pero no es tan... ¿obvio? No es tan obvio como era... ¿o lo es? La guerra de Kuwait. Ajá. Y la guerra de Irak ahora. Sí. Sí, pero digo, no ha habido presidente sin guerra. Claro. Pero por lo menos... no tan... Son tan descarados fue un poco más discreto, los republicanos... ¿no? Que para ellos, los que no piensen como ellos, no valen. Son los malos. Así es. Son los malos. O estás conmigo, la razón. O estás conmigo o estás en mi contra. Ajá. Sí va a haber diferencia. Ojalá y ganen los demócratas. Por lo mismo, porque la verdad están haciéndole mucho daño al planeta. Pues sí, pues. Y que inviertan más en ecología. Que pongan el ejemplo. Yo no digo que México igual y sí tiene los medios, pero pues obvio estamos en un país súper corrupto. Tercermundista. Tercermundista y pues obvio no. Pero aquí ya le corresponde a la gente. A cada quien aportar su granito de arena, ¿no? Así es. Como tú dices, yo no uso el carro porque está viejito y contamina mucho, ¿no? Si tienes 4 compañeros de trabajo que viven por la misma zona, pues dales aventón, ¿no? Claro, o sea, en vez de usar el camión. O en vez de usar 4 carros, pues váyanse en uno. Nada más usas uno. Sí, ¿no? Así es, aunque a los nuevos ya están los híbridos y todo eso sí no contamina. Así. O ya también muchísimo menos que un carro de los viejos. Sí, o ya también no sería mala idea que ya aquí se hiciera como en el DF de hoy no circula. ¿No? Pues también. Que enojaría a mucha gente porque le quitarías comodidad, pero pues sería ya como que algo, ¿no? Si no quieres hacer tú algo por tu cuenta, pues eso se vería bien porque estamos viendo en pro de... te vamos a hacerlo, ¿no? Pues es de la ecología, ¿no? De... así es, no en pro de que... no manches, es que si los usamos diario nos vamos a morir de tanto dióxido de carbono que generamos. Pues sí. Como están ahorita en el DF. Así es. Pues, ¿cuál es tu recomendación? Cerramos el tema. Mi recomendación... a ver, tenemos un invitado hoy, Fernando, que ya lo presentamos hace rato. Y a ver, Fernando, tú te... carta abierta. Yo tengo una recomendación. No vayan por Miravalle. La zona más contaminada de la ciudad. Oye, pero... es un asco. Toda la gente tiene enfermedades por causa de eso. ¿Ivonne vino hoy de público? ¿O qué? Ah, no. Nada más se ríe como loca. ¿Qué recomendación tienes? A ver, ¿qué has visto tú últimamente? ¿Yo? Sex and the City. Sí. Ah, pues hay que recomendar que ya próximamente va a salir la película de Sex and the City. ¿No? Pues recomiendas tu recomendación. Como el tema está muy interesante, vamos a hacer esto rápido. Ya nos fuimos muy largos con acá, chido. Y próximamente va a salir Sex and the City, la película. Carrie se casa. Dos se casan, no. Dos son mamás. Sale Jennifer Hudson. Sale el reparto original. Sale Big, sale Steve, sale... ¿cómo se llama este? El de Miranda, el de lentes, el menso. Skipper. Salen... todo el reparto que vimos en Stanford, todo el reparto que vimos en la serie. ¿En HBO? Sí, de HBO, sale en la película, lo cual es pues, agradecible, ¿no? Que ya por fin se va a hacer la boda, la gran sí. boda. No, ¿pero va a ser por parte de HBO Films o...? La verdad no tengo idea, la neta no, pero es el mismo equipo creativo. Sí, yo pienso que si es el mismo creativo frente a cámara, va a ser el mismo equipo creativo detrás de la cámara. Los mismos productores, Darren Star, todo. Y bueno, en la última temporada sabemos que Carrie se queda con Mr. Big, pero ya en la película pues, vemos que se casan, ¿no? Así es otro de los estrenos que va a haber en verano. Si quieren saber más estrenos para este verano, escuchen Film GDL en filmgdl.blogspot.com. Es el podcast de aquí nuestro amigo Fernando Lacerna. ¡Y yo! Y ahí esporádicamente habla Iván. ¡Eh, hijo! Aunque, bueno, estuvimos presentes en la grabación de su podcast esta semana. Y ya como que ya se... nivelaron. Se nivelaron las cosas. Ya, es que bueno, es así como que cuando Iván hablaba al principio en este programa. Ajá. Sí. Tiene que escuchar el... pero no nos escucha, por favor. Ya, no. Ay, o sea, ya se sintió, mira, no, ya sí, está todo sí, serio. Sí, sí, sí. Revisa mi iPod. Ah, pero pues no los oye. Porque no nos escucha. Ah, es que ese es otro tema. La violencia. Fernando, yo lo entiendo, no la ha podido escuchar porque le volaron el estéreo de su carro. Entonces, yo por eso lo disculpo. Así como perdiste tu iPod. No, no lo perdí. Me lo volaron también. Me lo robaron también. Y no, o sea, mal pedo, ¿no? Pero por eso lo disculpamos, ¿no? Pero ya, tiene audífonos, ¿no? Tampoco que sea huevas. Que se los ponga. Escúchanos, Fernando. ¿Tiene mal contacto? Hablando de viol... Ay, $500, oye. ¿Valen 500? Cállate. Dime, ¿a quién le cabe en la cabeza que unos audífonos valen $500? Porque eso valen, y un iPod Shuffle vale 600. Mira, hay audífonos muchísimo más caros, pero son profesionales. Sí. Pero 500 los originales. O sea, un accesorio de $500, ¿estás de acuerdo que no? No son... Así estás comprando la pura marca. Así como esos. Así. ¿Sí? No. Los de 500, los de 1000 pesos, pues son unos como Jacobo Zabrudowski. De DJ. ¿Y ya? Pero los audífonos iPod. O sea que tú eres Pro Corporation. ¿Cómo? Eres Pro Corporation. Si fuera Pro Corporation, yo hubiera comprado los de 500 y no me quejaría. No, por eso no los he comprado. Ah, ok. Pero lo que te digo, o sea, que alguien me explique por qué los audífonos 500 y un iPod Shuffle 600. Oye, pues ¿sabes qué? Vengo por un iPod Shuffle. No, pues sin audífonos y te doy $100, ¿no? Pues, o sea, ¿no? Entonces, lo que pasa es que creo que Apple no vende aparte los accesorios. O sea, yo pienso que los tuvieron que sacar de un iPod para venderlos. No, de hecho sí los vende, sí tiene su cajita. Ah, sí. De los puros audífonos. Como repuesto. Como repuesto, exactamente. Igual el cable para conectarlo a la computadora o los 1,000,000 accesorios que le puedes comprar. O sea, todo te lo venden separado, pues es ganancia. Pero 500 pesos. Pero 500 están locos. Sí. Pero se le perdona porque es... dueño de pizza. No, por eso va a comprar. No. Salen buenísimos, ¿eh? A mí me duraron como 2 años. Pues ponle que tengo sí. Un año con ellos. ¿Y ya felparon? Ya están, todavía pues... aguantan, pero ya están todo el cable ya. No las escuché tan alto. No, pues $500. Hablando de violencia, esta semana salió a la venta el famosísimo y buenísimo juego Grand Theft Auto 4. ¿Es violento? Así es, de robar carros y matar gente. Yo no tenía videojuegos. Y eres parte de la mafia. Esta vez es mafia italiana. Grand Theft, sabe. ¿Ya? Sí, pues. Sí, digo. Para los que tienen Xbox 360, para los que tienen PlayStation 3, para los que cuentan con una televisión de alta definición de plasma. Que pueden poner en su carro cuando te roban tu estéreo. Cómprenlo. Cómprenlo, la verdad. Yo vi ya. Cortos, todos los que están dentro de los juegos han visto cortos, pero este juego es increíble. La verdad va a romper los esquemas de lo que es los juegos hasta hoy. Fíjate que a mí que me se me hace chido que a partir de qué siguió de PlayStation 1, el 2, de PlayStation 2, que se hicieron más sofisticados los videojuegos, también su mercadotecnia. Porque ¿estás de acuerdo que en PlayStation 1 no había cortos, no había trailers para anunciar el juego? Sí había, lo que pasa es que aquí no llegaban. Bueno. Porque el mercado aquí no era muy grande. Pero aquí ya te llegan. Ahorita sí. Con estas nuevas consolas. Ya se están haciendo más sofisticados. Ya contratan una orquesta de 100 músicos para hacer el soundtrack del videojuego. Ya contratan a Juan, a un personaje, a un... Así, no. Clean. Somos simplemente, clean. Sí, simplemente el juego que viene también que... va a romper muchos esquemas, es el Silent Hill 4. No, Silent Hill 5. Que es juego de terror psicológico. Digo, ¿ya contratan celebridades para hacer la voz del personaje? No, pues ya, tanto así no. Yo sí he visto, no me acuerdo quién, pero sí he visto de repente. Personalmente les recomiendo el Rock Band y el Guitar Hero 3. Yo he escuchado muchas cosas buenas de ese juego y... ¿Del está muy chido, Guitar Hero? Pues por favor, cómprenlo. Va a estar caro ahorita, ¿no, Fer? Está el Rock Band en $3,000. Oh. Pero el Grand Theft 4 ya llegó el aquí. El Grand Theft 4 va a estar, pienso yo que muy caro, $900. Unos 900, si viene la edición, ¿no? Especial. Y a lo mejor la edición normal, $700. Pero vale la pena. De hecho, ¿te acuerdas, Iván, los videos que vimos de YouTube de Mario Bros que se va a Vice City? ¿De Robot Chicken? Sí, de Robot Chicken. Sí. Ah, pues Vice City es una de las ciudades de un videojuego, de uno de los videojuegos de Grand Theft Auto. Ah, no es que por eso. Sí. Que va y recoge las prostitutas. Sí, y, oye, quiero hongos. Pues. No, lo que yo sé. Conozco el lugar y le compran. No, ¿me hizo eso? No. Lo que se me hizo genial es que, ya ves que Mario, para tener monedas, pega cuadritos de ladrillos y los va les pega, sí, les pega, les pega, se instalan monedas, monedas, monedas. Sí. Ah, pues en esa ciudad ve un balde, ay, ocupamos dinero, ven un balcón pues de ladrillos y el Luigi va en frega a saltar para agarrar moneditas y se da un madrazo. Y no le salen monedas. No le salen nada. Basta porque llevamos mucho tiempo. Vamos con la recomendación musical. Pues bueno, bueno. Ahora vamos a escuchar el nuevo sencillo de Alanis Morissette. ¿Qué te pareció, Iván? ¿Qué te puedo decir? En general, no me gustó. Porque a mí me gusta Alanis de hace 10 años, 8 años. Alanis. Alanis. Hasta lo que era. La Alanis enojada. En este sencillo. Hasta el, no, hasta el Infatuation Junkie. Todavía, ¿qué hizo después? No, ¿qué hizo después de Infatuation? Ni me acuerdo. ¿Sí? Pero era rockera como muy natural. Pero era pasable. Era rockera, sí, natural. No tenía tanto música. Nada que ver con Little Jagged. Tanta programación. La de ahorita, el tema de ahorita, tú hace rato comentaste pues que ya se vendió, que ya no suena igual y que no sé qué. Y es que suena como Avril Lavigne, bien dijo Fernando. Sí, pero tiene, sí, rato, sí, sonando Avril Lavigne. Entonces a mí no, por eso no me sorprende. Sí, y tiene, por lo mismo tiene rato que no me gusta. ¿Sí? Me gustó la jalada que hizo con My Homes. Porque yo, que hizo la versión de My Homes, ¿no te lo has oído? No. ¿Alanis? Sí, de los Black Eyed Peas. No lo he escuchado. ¿Tú tampoco? A mí me gustó porque Alanis, yo he sabido que le gusta divertirse en sus videos, en sus canciones, y fue una canción divertida que con ese propósito. Ya tenía el sonido que tiene ahorita, que tenía cuando hizo el cover de Seal de Crazy, y ese mismo sonido, pero te digo, ese sonido no me ha gustado. No me ha sorprendido tanto que tenga ese mismo sonido, porque ya tiene rato con él, que suena a Avril Lavigne. Pero no tan descarado como en este nuevo sencillo, la verdad. Pues también ojalá, me gustó. Ojalá y sea el arroz negro en lo que va a ser su disco que viene. Que la verdad lo dudo, pero la verdad es que... Pues es que como te dije hace rato, es la carta de presentación. Ese es sencillo. Pues desgraciadamente sí es. Pues sí. Pero yo creo que al final de cuentas sí sigues identificando que es Alanis, ¿no? Pues por la voz. Pues por sí, nada más. Sí. Pero está, te digo, como, o sea, el nuevo disco de Madonna que lo vamos a hacer el review más adelante. Las próximas semanas esperamos. Que sigue siendo su misma voz. Así es. Pero ya no es Madonna. Bueno, sí es Madonna, pero ya no es su música. No es la Madonna que conocemos y nos gusta, ¿no? La canción se llama Underneath. Pues ahí sí tienen una opinión, pues... Por favor. En 302@gmail.com siguen. Sirve de que rompe nuestra huelga de hambre. Por sí, favor. Mándenos su opinión. Tengo hambre. Es que tengo hambre. De verdad tengo. Tengo tanta hambre que me comería hasta un elefante. ¿No sé cuándo salía? Si usted, si alguien por favor se acuerda, escríbanos en qué película sale ese diálogo. Y qué se ganan. Les ponemos la canción que quieran. Sí. Vámonos. Bye. Look at us jumping ship in our dialogues. There is no micro kids with both our hearts blocked. Look at us turn away from all the rough spots. Look at dictatorship on my own lock. There is no dressing a bandage. with carts before my horse. When the shine on the outside springs from the moon, spotlight on the seeds of simpler reasons. This core born into form starts in my estamos de regreso y estos están peleándose para variar y no perder la costumbre. Es que Ivonne ya se quiere ir. ¿Por qué dijiste? Es que ya es un poquito tarde. Bueno, ustedes no saben, pero normalmente grabamos un programa de 3 a 4 de la mañana. Pero como ahorita estamos desvelados de ayer, pues si nos pega. Están. Ay, bueno. Tú te mantienes despierto con yo el doctor. ¿Qué culpa tengo de que Ivonne se vaya al motel con su novio? Como para que me esté diciendo eso. ¡Un motel! ¡Estás güey! ¿No? Si hasta tu mamá me dijo eso, si hasta tu mamá dijo eso, cállate. Es que me la encontré ya, cállate. Oye, ¿no en el carro de tu novio? Me va a golpear, ¿verdad? Cállate, no. Cállense. Basta, basta. A ver, focus. Germán. Sí. ¿Ya te alegraste? Pues sí, ando feliz. ¿Ya superaste un poquito lo de las abejas, Germán? Sí. Cheers. Trae su kiki en la mano, sí. Sí. Kiki, para los que no saben, es una caguama. Dejen, ay, ¿sabes qué? Se me olvidó. Esta semana cumplió 15 años de muerto Cantinflas. ¿15 años? 15 años. La verdad, a mí me tenía sin pendiente. Ah, no, pues, pero creo que es digno de mencionar que el cómico más importante que ha tenido México cumplió 15 años de muerto, ¿no? También este mes cumple este Infante, ¿no? De él no me acuerdo. ¿Tú sí, no sabes? Que sí. ¿Ni idea? ¿No te importa? ¿Ni lo más mínimo? ¿Ni un poquito? ¿Ni así chiquito? ¡Ay, cállate! Sí, sí, ya. Ya he dicho eso. Let's move on. A ver qué. Estamos mascando chicle. ¿Sí se oye? Pues estamos, no sé, tu iTunes acaba de... ¿Sabe qué poner? ¿De apoderarse de la computadora? Sí. Estamos en el mes de abril, ya viene el Día del Niño. ¿Cuántos días faltan? ¿Qué estamos hoy? ¿25? 26. 4 días para el Día del Niño. ¿Y qué tema tenemos hoy? Lo odioso que son los niños. Sí, son odiosos. Los niños tontos como de tu amiga. El sobrino de tu amiga. No, ni digas, ¿no? Al rato va. No, no, no, no. ¿Por qué me andas balconeando? A veces se escribe. No, no, Mel. Ni nos escucha, yo creo. Escrite, si no digo, yo no. Tengo que decirle, o sea, tengo que... De todos modos se le agradece a toda la gente que nos baja, porque afortunadamente tenemos la manera de monitorear las veces que nos bajan, las veces que nos reproducen, y a todos los que nos oyen y no nos escriban, de todos modos, muchas gracias. Sí, a todos los paisas que andan en todo el mundo. Así es, les agradece, gracias, pero pues, un email, no les daña a nadie, son 5 minutos de su tiempo, ya nos van a hacer comer. Es que esos métricos nada más nos dicen cuántas veces, lo que quieras, pero no nos dicen... Si se divierten, si no, si les gusta, si se ríen, si se enfadan, si se hartan, si les caemos bien, o sea, no. Aunque, por ejemplo, ves 5 bajadas de China. Ajá. Obvio, es la misma persona. Sí. Pero cuando ya ves 160 y tantos de una ciudad, como en Francia. Pues es que les da hueva. Pero no sean flojos. Sí, escriban, porfa. Algo. Otra vez. 3pero2@gmail.com. ¿Un mensaje de dónde? ¿Y bueno, un comentario? En 3pero2.blogspot.com. Sí. Ya tenemos hambre, ya queremos comer. La próxima semana vamos a tomar medidas drásticas. La próxima semana, si no hay ningún correo, aparte de la huelga, todo el programa va a ser escriban. Y vamos a leer pasajes de la Biblia. Escriban. No, eso va a ser como que la tercera medida. La eso tercera, es más drástico aún. La tercera llamada, sí, no. Tercera llamada. Entonces, no. ¿Qué? Así va a sonar todo el podcast 15. Ustedes hablando yo de fondo, escriban. Mejor volvemos a invitar a Fernando y que escriban, se encargue de escriban, así. No, más bien diciendo correo, ¿no? 3x2@gmail.com 3x2@gmail. Ya sé. No podemos meter un mensaje subliminal, exacto. Lo grabas y que se quede como música de fondo. Como sí, fondo. Sí, sí, por eso. O sea, me grabo una vez y ya lo reproduzco. Y otra vez. Pero de veras hay que meter un mensaje subliminal. Germán es guapo. Hay que buscar a Germán. Germán cae bien. Realista. Germán cae bien. Pero realista. Sí, hay que asesorarnos para ver cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Sí. Igual buscamos una canción de RBD que diga obedezcan y a ver si pega, ¿no? La ponemos. Entonces, Día del Niño. Día del Entonces, Niño. Entonces, hoy. Pues vamos, ¿quién es más chico? Tú. Yo soy más grande. Tú. Fer, no sé cuántos años. No, soy más chico que tú. Eres el más grande, entonces. Ustedes dos tienen la misma edad, ¿miento? Sí, pero yo soy más chiquita. Por un mes y medio. A ver, Ivonne, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de... ¿Todo eso para llegar a Ivonne? Es que la verdad yo no sé quién es más grande entre ustedes dos. Pero yo sé que yo soy el más grande. Pero habías dicho, pues la mujer y ya, ¿no? Sí, o sea... La ruca. ¿Cuál ruca, cariño? Eres más ruco que yo, cállate. Pues vamos a hablar de los juguetes que habían cuando nosotros estábamos chiquitos. Yo andaba así como con una onda conceptual en ese entonces. ¡Qué aburrido! No. ¿Estás tú, Germán? Entonces la onda era pues la creación, ¿no? Crear arte. Y tenemos los famosos tentes. Sí, cierto, a ti te encantaba. ¿Te acuerdas del tente? Sí, ¿Tú te acuerdas del sí, tente? Sí, tuve un tente. Sí. ¿Tú? Pero ustedes, ustedes tuvieron Fernando porque... sí tuvo tente, por si no nos pueden ver. Sí, no, sí, sí. Hizo sí. Nada más movió la cabeza. Ok, todos tuvimos tente. Así es. Pero ustedes tuvieron la versión grande o la chiquita. ¿La chiquita? Porque yo no sé qué pasó que después salió una versión más grande, ¿no? Como sí. Que los niños se empezaron a intoxicar, no sé. Es que las piezas eran muy pequeñitas. Las piezas que yo tenía eran pequeñitas. Ejemplo, yo tuve las chicas también. Sí, eran muy pequeñitas, a lo mejor sí fueron nocivas para los ajá, niños. Ajá, y empezaron a salir las grandes y como que esas a mí ya no me llamaron la atención. No, porque comprabas tu bote y eran, como son más grandes, son menos piezas. Pero es que venían en caja antes. Ah, no, ese entonces no era bote, en un bote así, sí. Un bote. Es que traía para, sí, como... Son unos mocosos. Como así, con como de la playa, el botecito de la playa, ¿no? Sí. Y yo me juntaba con unos amigos que eran cuates, eran gemelos. Y pues les llamamos cuates. Y no que eran amigos. Y nos juntábamos. Eran hermanos. Eran hermanos. Sí. Pero es que cuate aquí es como amigo. Sí, es que no, es que les decíamos los cuates, pues. Eran gemelos, pero les decíamos los cuates. Lo que pasa es que según yo técnicamente son cuates cuando son, o sea, son gemelos cuando son de la misma bolsa. Sí. Y son cuates cuando vienen en bolsas separadas, ¿sí? Entonces sí. Son cuates cuando viven en la misma cuadra. Pero ¿qué onda? Entonces, pues decimos cuates, pues. Es el punto. El punto, ¿eh? Dejémosle en que nacieron en el mismo parto. Entonces, el punto es que jugabas los con juguetes, ellos. Uno antes y uno después. Oh. Dos al mismo tiempo que obvia. Fría para la mamá. Sí, no chingues. No, que no chingue ella. Imagínate una sección de sexo después de una que tuvo unos gemelos al mismo tiempo. ¿Puedo preguntar si por cesárea o natural? No, pues uno y uno. Natural, obvio. Natural, obvio. Fernando. Hay tantos hondos fetichos en este mundo que... O sea, es Mel del Niño y hablando de sexo. Así. Feliz Día del Niño. Lo bueno es que no sale como el... Fue el primer segundo programa. El primero que tú subiste con su chiste. ¿Cómo? El sexo son... No, las mujeres son como los carros. Entre más viejos, más buenos. Y en ese entonces ponemos los efectos de sonido de... y ya. Mal chiste. Es que las mujeres maduras son muy, muy sexys. No, sí te creo, pues, pero ese chiste fue malo, ¿sí o no? Sí, sí, sí, sí, muy malísimo. Muy malo, malísimo. Y tú lo reconociste en su momento. Entonces, ¿juguetes? Nos juntábamos los tres y hacíamos naves, hacíamos... ¿Juguetes, sabe? Por eso, con el tente hacíamos naves, estaciones espaciales, hacíamos... Y lo mejor era que, como eran piezas pequeñas, poníamos panditas. Ay, sí es cierto, comprabas comprabas las bolsas de panditas para jugar con ellos. Ahora, y al final... Y hacían sus casas y ponían del horno. Poníamos, hacíamos casas, hacíamos ahí un buen guateque y con las panditas. O sea, no nos agarrábamos de que, ay, hola, ¿cómo estás? No, no, o sea, armábamos algo. Ay, caray, yo sí. No, no, nosotros no. Y al final jugaba de que yo era el gigante y me los comía. No, acá no estábamos tan... ¿Tan qué? Tan avanzados. Ah, ok. Tan densos. Nada más construíamos algo y los colocábamos ahí. Y para verlo, ¿no? Y nada más los contemplaban. Sí, ya media hora después, Fer llegaba y decía, los voy a hacer míos. FIFA, fofu. No, ahí te va lo que era mi trauma. A veces encontrábamos... Tú sabes que a veces cuando estás chiquito, te encanta ir a los baldíos a jugar. Ah, huevo. Y en los baldíos te encuentras cada cosa. Y alguna vez nos encontramos un cartucho de máquina de escribir eléctrica. ¿Ya vienes entonces? De los viejitos, sí, sí, sí. ¿A poco? Pues imaginaos, si ubicas más o menos la forma. ¿Del cartucho? Como son de los cartuchos, como de los de... No, más bien como de los de... Eran de impresoras de matriz de punto. No. Ah, así como forma de magneto, algo así. Ándale, algo así. Ajá. Pues los pintábamos de plateados y eran los halcones milenarios, para que veas lo que era el trauma de todos los chavitos de la cuadra de Star Wars. No los ubico. ¿Cómo describen la forma? Son así, como tipo imanes. Así. Ajá. Ah. Como una herradura cuadrada. Como la cabecita de las llaves inglesas. Sí, ya. Más o menos así. ¿Los pintaban de plateado? Los pintábamos de plateado. Ajá. Y era nuestro halcón milenario. Y andábamos ahí como babosos corriendo por toda la cuadra. ¿Sí? Ay, tú, Ivón. Yo no tenía juguetes. Ay, no es cierto. Yo jugaba pues, con las típicas Barbies. ¿Sí? ¿Tú eres de Barbies? Sí, no me acuerdo. Y me encantaba cambiarlas. No me acuerdo que hayas. Yo sí jugaba que yo, ay, hola, ¿cómo estás? Y tenía roperito y camita y toda la cosa. Yo no me acuerdo que hayas sido de Barbies. Y le iba a comprar ropa y. Bien fashionado. Sí, me encantaba peinarlas, sí, en ese entonces la Barbie con su copete acá de 30 centímetros hacia arriba, luego ya el caído. Ah, yo me su falda negra de piel y sus botas, ¿no? La moda ochentera. La primera Barbie que yo tuve fue la Malibu, la que tenía el mega pelo hasta acá y me encantaba. Como Daniela Romo. Sí, pero rubia. ¿Y tú, Grinch? Yo solo jugaba canicas. Sí, era divertido. Era buenísimo es jugar canicas, trompo y yo-yo. Había, de los básicos clásicos mexicanos, por ejemplo, había temporadas de juegos. Pero te digo que era lo más divertido, lo que era mi generación, era el Shanghai. Sí, era buenísimo el Shanghai. Sí. También jugaba Shanghai. Esos no eran juguetes, eran juegos. Eran juegos. Eran juegos. Pero es parte de tu infancia. Y es pero sí, formaba parte de... No, sí, sí, te digo. Pero era todo el mundo tenía su palito. Pero era temporada. Te digo que había por temporadas. Yo vivía en departamentos y pues un montón de escuingles, ¿no? Sí. Y en el patio del edificio, pues todos a jugar. Hacían el agujerito y y temporada, primero, de resorte. Ajá, de sí, que hagan el ring, hagan el ring de resorte y que lo van subiendo y la chingada. La patineta, los oye, patines. Pero eso no. Era de niña, ¿no? Pues jugábamos todos. El resorte era de las niñas. Pero ahí jugábamos todos. Luego, o brincar la cuerda. Ah, luego la temporada de brincar la cuerda. De que chile, mole y pozole. Sí, sí. Luego la temporada, luego te aburrías de la cuerda, haces un columpio. Como eran departamentos, pues son columpio y yo sigo. Yo sigo. Subirse al columpio. Y luego ya en la banqueta, pues como había tierrita, hacías tu hoyito para hacer el Shanghai. Lo que no, era también jugaban cholla. Cholla. O lo que era el juego muy, muy pesado, se lo jugábamos a finales de la primaria, principios de la secundaria, la culebra. Sí, yo la jugué. Que se agarraban todos, corrías y el pobre güey de atrás era el que salía disparado contra el poste de básquetbol. ¿No les tocó el chichileguas? Sí, cómo no. ¿Cómo? A ver, pero ¿cómo iba? No me acuerdo. Era el chichileguas, que te agarrabas de un poste y estabas luego, tú en un poste y se te iban poniendo agachados. Ah, sí. Y el que venías atrás, ¿no? Era el que tenía que brincar hasta contigo. Y todos los güeyes agachados tenían que soportar el madrazo, sí. La y caída. Se prestaba albures, se prestaba risas. Ah, bueno, pero en ese entonces no albureábamos. Yo no, yo era un niño. No, pero era para tirar carrilla, pues. Sí, sí, sí. Albur? Buena pregunta. No sabemos. Bueno, lo vamos a buscar. Pero volviendo un poquito a los juguetes, porque estamos hablando ahorita de juegos, pero juguete. Yo pienso que el mejor juguete que ha habido en cuestión de su durabilidad, si alguien, mucha gente lo compró, y yo pienso que si lo busca en su caja de tiliches lo va a encontrar intacto, los camiones Tonka. Yo nunca tuve. Yo tampoco. ¿Es algo así como la avalancha? No, eran camioncitos. Así, camioncitos de volteo, camionetas, carritos. Pero eran más o menos grandecitos. Porque yo de ese tipo me acuerdo mucho de Playmobil. Sí, no. Ah, pues era... Pero era como para Kinder eso, ¿no? Los Playmobil. Los Playmobil eran didácticos. Porque podías construir el castillito, el barco pirata. Más infantiles todavía, ¿no? Sí. Retrasado. No, pero... yo también jugué con Playmobil. No, la cosa es que los camiones Tonka eran como los tipos carros que venden ahorita de fricción o cosas así. Más pero o menos del tamaño. Guerreros. Pero eran de acero. Eran de acero. Entonces tú los aventabas por la ventana, los golpeaba el carro, lo que sea, y quedaban intactos. No, yo nunca tuve, yo tuve trailers. Es que también vendían así que, te digo, el camioncito de volteo, la troca, la pick-up. La mezcladora, ¿no? La mezcladora, cosas así. Entonces, el minibús. Casi, casi. O sea, cualquiera que tuviera un Tonka era feliz. Feliz. No, yo nunca tuve, fíjate. Y no, entonces no fuiste niño y feliz. Feliz. Lo que nunca me dejaron tener fue bicicletas, patinetas... ¿Patines como hasta los 15 años los compraron? Sí, porque ya los patines salieron después. Esos de los sí. De en línea. En línea, sí, hasta que salieron. Después, ya que estábamos. Así como que, y como fue moda, así como que fue obligado, ¿no? A todos los niños que nos están escuchando, muchas gracias. Felicidades. Sí. Aunque creo que este programa no fue digno de que nos escucharan los niños. No. Los niños. Ay, vamos los deprimimos, ya los traumamos. Ya los preocupamos. Ya con las majaderías que dijimos. Sí. Sí, sí, no. Ya les enseñaste una nueva palabra que se llama albur. Todavía no. Conocen la palabra, mandó el significado. Así, un día la conocerán. Pero y X, porque hay gente que tiene. Bueno, no, X. Pues ya, felicidades, ya. Pórtense bien. Obedezcan a su mamá. Cómense sus verduras. Este fue el episodio número 14. Muchas gracias por escucharnos. Dedicado, por favor, un email, déjenos comer. Tenemos hambre. Si alguien sabe, si alguien sabe de dónde es la película, ahora tú di la frase, la cena. ¿La cena? Mami, tengo hambre. En verdad, tengo tanta hambre que si me no comería nos quiere, si un no elefante. ¡Que te calles! ¡Eres un mendigo! Es que ya anda ebrio, o sea. Si no nos quieren ver como un... ¿Cómo se llaman los africanos que están ahorita? Bueno... Desde hace mucho ya muy flacos. ¿Somalis? ¿Nos quieren ver como somalis? Por favor, un email. Sí, please. ¿Sí? Ahí nos vemos, pues. Bueno, la porque para que Ivonne no se siga poniendo sus faldas al revés. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! Pues, ¿qué creen? Que siempre no nos fuimos. Ya estamos otra vez aquí. Ya se me bajó el pedo. ¿Ya? No, ¿en 10 segundos? Que sí. A ver, ¿qué? No, lo que pasa es que regresamos para agradecerle aquí a Fernando La Serna, el dueño de Film GDL. ¿Qué? Nuestro podcast hermano. Qué educados nos vimos, ¿no? Sí, no, yo estaba en mi casa, me hablaban para... Oye, ven. Por cierto, no te despediste. Ay. Y ahí vengo. Entonces, ¿y qué más? Pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Recuerden escuchar Film GDL 3x2 y escribir... Dije algo la otra vez, ¿no? Pues no me acuerdo. Pues que nos escriban porque tenemos mucha hambre. Sí. Lo de voy a estar así... sí está. No fue en este. Acá chido. Búsquenlo. Everybody. Ahí nos vemos ahora sí. Adiós. Bye. Bye. people. And I'm bleeding, I'm bleeding, I'm bleeding right before the love. All my words are gonna bleed from the end. I will think no more. And the stains coming from my blood tell me. Sí, probando, 1, 2, 3, 2, 1. Sí, bueno, bueno, sí, hola, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Sí, bueno, sí. Súbele al volumen. Sí, está. Yo qué sé. Está muy arriba. 1, 2, 3, 4. Este es el micrófono de Iván. Bájale, sigue muy alto. Bájale. Quiero un caldo de cabra. Bájale. ¿Patas de cabra? Bájale, sabe. Es que está muy pegado. Ahí ya. A ver, habla. ¿No? Está muy alto, entiende. El patito se fue por el agujero. Estás hablando bajito. Oh, y yo pues también. Y está hasta el rojo. A ver, entonces, ¿qué hago? Bájale. ¿A cuál? A los dos. ¿El tuyo cuál es? Pues no sé cuál es cuál. A ver, ¿cuál te di? ¿El mío o el de Fernando? No sé. Ah. Yo creo que el tuyo, porque tú. A ver, habla. Oh, hola, buenas noches. Según él, ya no íbamos a calibrar el micrófono. Pues, yo no sé para qué pides calibración. Bueno, no me hagas caso, no pedo. A ver, ya deja vivo.